Y a punto de cumplirse la una del mediodía, bueno, pues nos vamos a quedar con lo que es, o lo que son otros de los protagonistas de esa cita que le venimos comentando de cara al próximo domingo, como en otras oportunidades, como en otros años, bueno, pues esa programación especial que se realiza con motivo de la patrona de la música, Santa Cecilia. En concreto, bueno, pues tenía lugar ayer lo que se esa festividad, podemos decir, pero se conmemora en domingo para que, bueno, pues sea un acto en el que evidentemente pues haya un buen número de público. Les hemos hablado de que va a haber participación de la agrupación musical Ubriqueña y también de la banda municipal de música. Ya hemos tenido protagonista por parte de la agrupación. Vamos con la banda municipal de música de Ubrique, maestro Juan Chacón. Su director lo tenemos al otro lado del hilo telefónico, Juan Pedro Ordóñez. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, a ti y a toda la audiencia de Radio Ubrique. Bueno, pues un año más llega esta cita, ya habitual, ¿no? Y que se organiza en colaboración de ambas, de ambos grupos musicales de Ubrique, la banda, la agrupación y también lo que es el propio ayuntamiento de nuestra localidad, ¿no? Así es, y para ello pues hemos preparado un programa bastante fuerte, porque año tras año, pues tanto una banda como otra, pues nos vamos superando a sí mismos. O sea que ya luchamos contra nosotros mismos, ¿no? Se ha convertido, como decimos, en un evento ya tradicional, ¿no? Sí, sí, ya son 26 años. Ten en cuenta que esto ya es para que una tradición, para que cuando ya no esté, pues otro siga la tarea. Esto se hace en toda España. La banda de música celebran su Santa Cecilia. Claro, en sitios de más gente, de poblaciones más grandes, pues tienen hasta una semana y tienen todos los días. Aquí, claro, no se puede hacer todavía. Pues bueno, vamos con eso que habéis preparado, si te parece, ¿no? Sí, mira, vamos a abrir el programa, como normalmente se hace en todas las bandas, con un paso doble, que se llama Bellas Artes, estreno, ¿eh? No, aunque es de los años 60, no se ha tocado por aquí nunca, no se conoce. Bellas Artes, de Aurelio Nieto. En segundo lugar, el baile de Luis Alonso, el intermedio. O sea, esto es muy popular y de mucha dificultad, ¿eh? Porque hemos tenido que hacer muchísimos ensayos para que esto se pueda poner en la tri y que pueda ser escuchable. En tercer lugar, haremos la sinfonía número 9 de Bora, en mi menor, en sus tiempos 1, 2 y 4. Normalmente las sinfonías tienen 4 tiempos. El tercero no sé por qué, porque esto es un arreglo de Frank Watt. Y entonces esto pues lleva su batería. Es una forma de acercar a la gente a la música clásica. Pero vaya, con eso tiene su dificultad, ¿eh? Es bastante difícil y todavía estamos luchando para que eso llegue a buen fin. Y cerraremos con la marcha de Cádiz, de Federico Sueca. Como estamos con esto del año de la PEPA, la Constitución y todo esto, pues cerraremos con la marcha esta. Así que podemos decir que un programa muy completo, por eso mismo, que se toca en diferentes géneros, ¿no? Así es. Estamos hablando de zarzuela, música clásica, paso doble. El ballet de la suite de Sostakovich, que va en tercer lugar, la sinfonía esta de Bora, y cerrar con la marcha esta de Cádiz. Eso será el próximo domingo, como hemos venido comentando, y la verdad es que supone una cita especial, imagino, para vosotros a lo largo del año, ¿no? Dentro de esas distintas citas que destacáis en el calendario, pues imagino que esté entre los destacados, ¿no? Claro, porque es que durante el año no hay más conciertos, y entonces aquí es cuando más gente acude, que aquello se llena, y es cuando más cuidado ponemos, más atención, porque esto no salga bien. Día muy típico de, bueno, puede acudir cualquier persona, evidentemente, pero también muy habitual de que vayan los amigos, familiares de los propios integrantes de la agrupación, de la banda, etcétera, ¿no? Sí, eso es lo primero. Los familiares y amigos, pues claro, son los primeros que ya te están preguntando, ¿qué? ¿Este año qué? ¿Qué vas a preparar? Pues mira, está esto, venga, pues ahí te sale, que eso es muy bonito. Sobre todo para ver la evolución también, ¿no? En los retos que asumís para intentar mejorar, ¿no? Esto, hombre, son piezas que son muy trabajosas. No es el típico paso doble este que lo pones a la primera o a la segunda vez ya lo tienes, ¿no? Estas son obras que de mucha dificultad y hay que parar mucho y volver a empezar y así. Entonces lo que queremos es eso, que haya gente y que de alguna forma nos hubiéramos compensado el esfuerzo que hemos tenido que hacer. ¿Muchos ensayos? Bastante, desde que terminó Feria. Claro. Después de Feria se ha dedicado sobre todo, ¿no? Ya se dedica a volcarnos sobre esto, claro. Y principalmente porque, como tú comentabas antes, en vez de repetir, está claro, ¿no? Piezas que a lo mejor se han podido tocar en otras oportunidades, se intenta ir innovando y por tanto es el momento justo para ensayar nuevas piezas, ¿no? Claro, no es lo mismo que una que ya la conoce y claro, ya con menos la tiene preparada. Y claro, tanto una banda como otra siempre nos vamos renovando. Todos los años le damos al público nuevas piezas. Pues nosotros insistimos en que va a tener lugar el concierto, como suele ser habitual, en el Instituto Maestro Francisco Fatau, en el Salón de Actos. Será a partir de las 11:30 de la mañana. Así que, bueno, pues no hace falta incluso que insistamos, porque ya de hecho, año tras año, ¿no? Son muchísimas las personas que se dan cita, pero bueno, para aquel que nunca haya estado, tiene una buena oportunidad esa cita musical en la que va a poder disfrutar de diferentes géneros, todo en directo, en vivo, por supuesto gratuito y en honor, como conmemoración de la festividad de Santa Cecilia. Pues lo has comentado antes, pero si te parece, nos quedamos con Juan Pedro, la invitación, ¿no?, para los ubriqueños que nos estén escuchando. Sí, la invitación es como todos los años, volver a repetir, no solo lo mismo, que nos apoyen, que con unos aplausos lo que nos hacen es sentirnos y valorarnos el trabajo que hemos estado haciendo. Sin duda, esa... que eso, quedan todos invitados. Es la mejor forma, sin duda, el mejor premio al trabajo de esos ensayos. Pues Juan Pedro Ordóñez, en este caso, bueno, pues director de la Banda Municipal de Música de nuestra localidad, muchísimas gracias por habernos acompañado y nada, nos quedamos con esa invitación. Venga, a ustedes siempre. Gracias, buenas tardes.